Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana y todo este relajo se ha reducido solamente a dos canciones. Los dos temas más programados por la radio en el país. Las que a cada rato escuchas, las que todo mundo pide, las que siempre suenan en el radio. Top 20, número 2. Y aquí está el lugar número 2 de esta semana. Dejará pendientes, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Toma de mí lo que deseas, como si solo quedara el presente, es lo único que tengo. El presente es lo único. Y bueno, después de haber escuchado El Presente con la Julieta Venegas, la milagrosa de Tijuana, déjenme decirles que el Monitor Latino checa la programación de cerca de 150 estaciones de radio en la República Mexicana que se dedican al pop en español. Ellas reportan la programación constante y este es ese reporte, esa lista de éxitos de las canciones más tocadas. Y esta lista por segunda semana consecutiva arroja en el número uno a esta canción que tan solo 4 semanas le bastó para llegar al primer lugar. Top 20, número uno. Es lo nuevo de Hannah y Ashley, Hush, No Te Quiero Nada. No quiero detenerme para encontrar vacío.